En il Santo Spirito repetuor un cor da Peterum, e tu amore si nesci in marcene, e mite Spirito un tuo, ma cria un tuo. Oremos Deus, che cor da Peterum, Santo Spirito, se lo stasino di Cristi, dono vi sen diodo mi Spirito recta sapere, da io sempre consolazione do veri, per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir. Y hoy ya saben que les voy a hablar del tercer aspecto negativo de la lucha contra el pecado, el pecado mortal, el pecado venial y la imperfección. Hemos hablado algunas veces cuando les he dado alguna tanda de ejercicios sobre lo que son las imperfecciones, porque hay mucha gente que tiene un concepto equivocado. Creen que la imperfección es un pecadito venial, pequeño pero un pecadito venial. La imperfección es una cosa buena, está en la línea del bien, tendrá recompensa, una recompensa pequeñita, de bono creato que decimos en teología, no un aumento de visión beatífica ni hablar. Pero algún premio de esos secundarios que hay en el cielo, en torno al cuerpo, por ejemplo, sí, tendrá premio una imperfección. Pero en cambio es un obstáculo tremendo para la perfección cristiana, tremendo, tremendo. Cuando es voluntario, siempre hemos de hablar de lo voluntario. Cuando es involuntario es imposible evitar todas las imperfecciones. Solamente con un privilegio especialísimo, ya se lo dije ayer, que lo tuvo única y exclusivamente la Santísima Virgen María, solamente no cometió ningún pecado venial, pero ninguna imperfección, imperfección sería. Pero por un privilegio singularísimo que solamente lo tiene ella, nadie más. Pero cuando es voluntario, eso sí, eso podemos evitarlos. Todos juntos, no. Todas las imperfecciones juntas, evitarlas todas juntas, imposible, sin un privilegio especial. Pero esta otra, concretamente, sí. Una por una, concretamente, sí. El conjunto no, pero concretamente una, pues sí. Y precisamente, como esta pudiera haberla evitado y no he querido evitarla, has cometido una imperfección. Y eso paraliza la vida espiritual. Además hay que tener en cuenta una cosa, que la imperfección, aunque está en la línea del bien, es una cosa buena que merecerá premio. Casi siempre las imperfecciones se cometen con alguna negligencia, con alguna torpeza, con alguna pereza, y eso ya es pecado venial, más o menos pequeño, pero ya es pecado venial. O sea que juntamente con la imperfección, que es una cosa buena, hay un pecado venial de negligencia, de pereza y demás, que tendrá su castigo. Se juntan las dos cosas. Que hay que tener mucho cuidado, pero no es eso lo principal. En orden a la perfección cristiana, ahora vendrá lo principal. Por de pronto, escuchemos cómo lo dice San Juan de la Cruz, que está magistral en esta forma. Dice: todos los demás apetitos voluntarios, insiste mucho en la palabra voluntario, porque como digo, lo involuntario no podemos evitarlo, es pura flaqueza nuestra y no podemos evitar lo involuntario. Pero todos los apetitos voluntarios, ahora sean de pecado mortal, dice San Juan de la Cruz, que son los más graves. Ahora de pecado venial, que son menos graves. Ahora solamente de imperfecciones, que son los menores. ¿Ve cómo distinguen estas cosas? Son San Juan de la Cruz, pecado mortal, pecado venial, imperfección, distinto. El alma ha de carecer, para venir a esta total unión, por mínimos que sean esos encuentros. Y la razón es porque el estado de esta divina unión, él siempre tiende a llevar al alma a la cumbre de la unión con Dios. El estado de esta divina unión consiste en tener el alma, según la voluntad, con total transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios. El santo acaba de apuntar la razón fundamental por la que es preciso renunciar en absoluto a las imperfecciones voluntarias. Y a continuación expone con más amplitud su pensamiento de la siguiente forma. Sigue hablando San Juan de la Cruz. Pues si esta alma quisiese alguna imperfección que no quiere Dios, ¿no estaría hecha su voluntad con la de Dios unida? Pues el alma tenía voluntad de lo que no la tenía Dios. Luego, claro está, que para venir el alma a unirse con Dios perfectamente, con amor y voluntad, ha de carecer primero de todo apetito y voluntad, por mínimo que sea. Esto es, que advertidamente, mire cómo insiste, advertidamente y conocidamente, no consienta con la voluntad de la imperfección y venga a tener poder y libertad para poderlo hacer en advirtiendo siempre la voluntad. Pero eso no es todavía lo principal. La principal razón la da Santo Tomás de la manera magistral, como sabe hacerlo él. Esta magnífica doctrina del sublime místico fondibereño, digo aquí, de San Juan de la Cruz, encuentra su mejor confirmación en la doctrina tomista del crecimiento de los hábitos, que de esto les he hablado muchas veces. Según Santo Tomás, según toda la escuela tomista, según los verdaderos teólogos, que son la inmensa mayoría, siguen la opinión de Santo Tomás, porque la demuestra, porque Santo Tomás no dice boberías nada más que porque sí, dice la razón enseguida de por qué dice aquello. Según Santo Tomás, la caridad y todos los demás hábitos infusos no crecen más que por un acto más intenso que el hábito que actualmente se posee. Ahora bien, la imperfección es por su propia naturaleza, por su propia definición, un acto remiso, o sea, la negación voluntaria del acto más intenso. Imposible, pues, dar un paso en la perfección si no se renuncia a las imperfecciones voluntarias. Vamos a explicar esto con más detalle. Para que incluso las que ya son nuevas y no han oído esta doctrina explicada por mí, lo oigan ahora otra vez. Mire, yo les pongo siempre el ejemplo del termómetro. Cuando un termómetro está marcando 30 grados, por ejemplo, para que marque 31, es preciso, necesariamente preciso, que el ambiente que rodea ese termómetro, el calor que le rodea, suba hasta 31. Si hace calor como de 29, de 28, de 27, de 26, el termómetro no sube, está parado, no sube. Para que suba, es preciso que venga un grado de calor más intenso, entonces sube. Entonces, pero si no, no. Esto ocurre con la vida espiritual. El grado de caridad que cada uno tenemos, unos tienen más y otros menos, pero tenemos un determinado grado, para que suba un grado hace falta un acto más intenso que el máximo que hasta ahora hemos hecho. Si no, no. Todos los actos remisos que hagas, vamos a suponer que tengas 30 grados de caridad. Si haces un acto de caridad como de 15 grados, has hecho una buena opción, no has cometido ningún pecado, pero has cometido una imperfección voluntaria, porque tienes fuerza y energía para haber hecho el acto de 30 y no lo has hecho más que de 15. Te has quedado a la mitad, por consiguiente pecado de ninguna manera. Es una cosa buena, tendrás premio por esos 15 grados. Pero subir el termómetro no ha subido, en absoluto, parado. Así se explica que después de 40 y 50 años, haya monjas y haya religiosos y haya sacerdotes y demás, que tengan la vida espiritual parada, porque han hecho muchísimos actos, muchísimos, millones de actos, remisos, remisos, remisos, y tendrán una cantidad de premios accidentales tremendos, accidentales todos. En orden a la visión beatífica, la visión beatífica depende del grado supremo de caridad que tengamos en esta vida y no más. De manera que para subir un grado de Dios vale más un acto intensísimo que 50.000, así 50.000 con todos los ceros, 50.000 rosarios distraídos. Más. Porque esos 50.000 rosarios distraídos tendrán 50.000 premios accidentales, pero no tendrán ni un solo minuto más de gloria esencial, de visión beatífica. Esto es grande, esto es importante. Vale, que hace falta el acto más intenso, pero claro, aquí inmediatamente surgen unas cuantas dificultades que hay que resolver, Santo Tomás las resolvió magistralmente. Primero, si cada vez para ir subiendo el termómetro, aumentando el grado de nuestra visión beatífica futura, tenemos que hacer un acto más intenso, llegará un momento en que ya no podremos más. Es que no podrá ser, ya no puedo más. Qué equivocación más grande. Cuanto más intenso sea el acto, más fácilmente y con más naturalidad lo haremos. Con la mayor naturalidad. Mire, un niño pequeñito, por ejemplo, no puede sostener un peso de 5 kilos. No puede, pobrecito, es muy pequeñito. Pero un mozo de cuerda de estos de altación se carga un saco de 80 kilos y sale corriendo. Para él no es nada, porque tiene fuerza para ello. Los santos hacen actos intensísimos de caridad con la mayor naturalidad, sin esfuerzo ninguno. Porque cada aumento de la gracia santificante, cada aumento de la caridad, aumenta también las fuerzas del alma. El alma cada vez tiene más fuerzas y hace los actos heroicos con una naturalidad, con una sencillez tan grande, sin esfuerzo ninguno. Una noche estaba Santa Teresita pensando, a cuenta ella misma, claro, pensando que allá en el infierno no habrá nunca ninguna alma que levante su corazón a Dios para alabar a Dios. Y en mi locura, dice ella, en mi locura, pues se me ocurrió decirle al Señor, Señor, me gustaría ir al infierno, para que al menos allí un alma te estuviese amando durante toda la eternidad. Eso dicho en serio, no de mentirijillas, porque cualquiera de nosotros puede decir eso, pero dicho en serio, como lo dijo ella, es un acto heroico de caridad sublime. El termómetro de su caridad subió en ese momento a una altura tremenda. Y le dijo con toda naturalidad, sin esfuerzo ninguno, con toda naturalidad. Pero era verdad. ¿Ven ustedes cómo los santos hacen actos heroicos con la mayor naturalidad, sin esfuerzo? Cuanto más intenso sea, cuando perdemos fuerzas es cuando decimos, bueno, y he hecho tantos esfuerzos que ahora voy a descansar un poco. Ahora voy a estar un par de días sin hacer esto. O sea, entonces cuando pierdes fuerzas, entonces cuando las pierdes, cuando las adquieres. Las vacacioncillas, ay, qué desastre. Nos hacen perder fuerzas, no nos hacen cantar. Cuanto más intenso sea, ahora fíjese bien, que la intensidad hay que entenderla. Porque no se trata de apretar los puños y de ponerse nervioso, sino es eso. Aquí no hay nada material, es todo sobrenatural. Es una identificación total y absoluta con la voluntad de Dios, pero tan total y tan verdadera, que si Dios quisiera que fuéramos al infierno, en el acto no nos echaríamos al infierno, en el acto. ¡Ay, esto cuesta! Esto es heroico. Pero para eso no hace falta apretar los puños. Santa Teresita no hizo ningún acto nervioso para decir eso. Con la mayor naturalidad lo hizo. Un día salía cura de arte de la iglesia, y entre toda aquella gente que le estaba esperando, que quería conversarse con él, había un malvado. En el momento que pasó el cura de Arzo, le dio una bofetada. Y era el acto, el santo dijo, amigo, la otra mejilla tendrá celos. Un acto heroico enorme, de humildad, de mansedumbre, enorme, con la mayor naturalidad. Tanto que un sacerdote que oyó esto dijo, señor cura, usted acaba de hacer un acto heroico. Y dijo, ¿cómo heroico? Si lo dice nuestro Señor en el Evangelio, que cuando nos den una bofetada, que me sentemos a la otra mejilla. Con la mayor naturalidad, sin esfuerzo ninguno. Acto heroico tremendo, con la mayor naturalidad. Ahora, que no tengan miedo ustedes, que si se esfuerzan en hacer actos heroicos y actos, que llegará un momento en que ya no podrán respirar, ya no podrán más. Todo lo contrario, es cuando podrán, precisamente entonces cuando podrán, cada vez más, más fácilmente. En los libros, por ejemplo, de la Madre Teresa Rodríguez, a veces yo encuentro cosas que son actos heroicos y me parece en la forma que lo escribe, además que lo dice con naturalidad casi sin esfuerzo, porque estaba muy arriba, no sé si llegó hasta la cumbre, pero que estaba muy arriba, no cabe duda. Y claro, esas almas así, endiosadas, hacen los actos heroicos con la mayor, sin esfuerzo, con la mayor naturalidad. ¿Verdad? Que no tengan nunca miedo de decir, es que me voy a ahogar, es que no voy a poder, vaya si podrás. Si haces vacacioncitas, entonces cuando no podrás. Eso por un lado. Pero claro, aquí hay otra dificultad teológica terrible. Santo Tomás la Rosa era un acto, claro, y la vamos a resolver con él, claro. Nadie da lo que no tiene. Si tenemos 50 grados de caridad, ¿cómo podemos hacer un acto de 51 si es imposible? Porque nadie da lo que no tiene. ¿Cómo se resuelve eso? Ya está clara la solución. Es imposible hacer un acto más intenso sin una gracia actual eficaz del Espíritu Santo. Ha de ser él, no nosotros. Pero como resulta, y estamos en plena teología otra vez, que la gracia eficaz no se puede merecer. La gracia eficaz no se puede merecer. Escapa al mérito. Es totalmente gratuita. La da el Espíritu Santo a quien le da la gana. No se puede merecer. Ni Santa Teresa, ni nadie. Una gracia eficaz no se puede merecer. Es gratuita. Ahora bien, si no se puede merecer, entonces ¿qué? ¿Nosotros no podemos hacer nada? Vaya, sí podemos hacer. Ahí está la solución. A pedirla. Con una oración pregunta, Señor, yo quisiera amarte de locura, quisiera como un... Pero no puedo, es que no puedo. Dame la gracia eficaz para... Hay que pedirla. Y el Espíritu Santo está esperando que se la pidamos, porque tienen más ganas de santificarnos que nosotros. Somos nosotros los bobos que hacemos cosas para no santificarnos. Él, por parte de él, no pondrá ninguna dificultad. Hay que pedirlo, hay que pedirlo insistentemente, pedir la fidelidad a la gracia, la fidelidad a la gracia, la fidelidad a la gracia. Invocar a la Santísima Virgen María, Virgo Fidelis, ella fue fidelísima. Pero como ya lo he dicho tantas veces, la oración, que no solamente tiene que ser oración de adoración, tiene que ser oración de petición. Es sorprendente no, porque esas cosas son así, que el Padre Nuestro, que es la oración de las oraciones, que no hay ninguna que se pueda comparar con el Padre Nuestro, tiene siete peticiones, de las cuales cinco son clarísimamente pura petición, y dos que rozan un poquito la adoración, pero rozándola, también es la petición, de manera que no nos pasemos de místicos, no nos pasemos de, ante todo, adorar, ante todo, cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que te santifiques, y si te pasas adorando, pero no pidiendo, te quedarás sin nada. No te pases de mística. Pedir, porque lo quiere Dios. En el Padre Nuestro hay 5 peticiones que son puras peticiones. Y hay 2 que rozan un poquito la adoración, pero que no son adoración, son petición también. Santificado sea tu nombre. Eso es adoración, pero también es petición. Pedimos que Dios sea glorificado. Es petición. Y luego, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso también, de cierta manera, es como adoración, pero es petición. Y las otras 5, pura petición. Venga a nosotros tu reino. Danos el pan. No nos dejes caer en el pecado. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer. Todo para nosotros, petición. En el Padre Nuestro. Y aún esas 2 que rozan la adoración son peticiones también. Para que no nos pasemos de místicos pensando que la oración es adoración nada más. Adoración sí, pero solo adoración no. Petición. Porque si no tenemos la gracia eficaz, ni siquiera adoraremos como Dios quiere que adoremos. Ni siquiera adoraremos sin la gracia eficaz. Ya tenía yo intención de saltar todo esto y pasar a la parte positiva para hablarles de la fidelidad a la gracia. Si Dios me da salud y vivo todavía algún otro año, verán ustedes el día que les hable de la fidelidad a la gracia, la importancia tan enorme que tiene ser fiel a la gracia. Pero esa fidelidad a la gracia depende de la eficacia sobrenatural de la oración eficaz. Pero como la oración eficaz, resulta que nunca es eficaz si no hay una profundísima humildad. Hijas mías, ya volvemos al mismo de siempre. Padre, este hombre ya no está cansando. Es que no hay otro procedimiento, hijas mías. Es que si no tenéis este procedimiento, no llegaréis. Y si algún maestro espiritual os dice otra cosa, no lo creáis, aunque os lo confirme con milagros. Son palabras de San Juan de la Cruz. No lo creáis. Si os dicen alguna cosa que no sea oración y humildad, no lo creáis, aunque haga un milagro delante de vosotros. No lo creáis. Porque no hay otro procedimiento. La Santísima Virgen María llegó a la maternidad divina porque se ha fijado la pequeñez de su escala. Si no hubiera sido tan humilde, no hubiera sido madre de Dios, no hubiera sido escogida. ¡Ya está! Humildad. Y la humildad ya saben qué es eso. Ya se lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo. De verdad. Querer ser la última de todas. El desecho todavía no se piensa en nadie. En mí ya me tiene ringuada. ¡Qué bien, Dios mío! ¡Qué felicidad más grande! Soy la última de todas. Nadie piensa en mí. Nadie se preocupa de mi salud. Nadie se preocupa... ¡Ja! Y eso es desearlo y gozarlo de verdad. Eso es. Y ponerse a los pies de todas. Y cuando nos hacen injuria o alguna falta de educación, que eso puede ocurrir incluso en los conventos de clausura, que seamos víctimas de una falta de educación, gozarnos, qué bien, me han humillado, qué bien. Y pedir perdón a aquel que te ha ofendido. No el ofensor, sino el que te ha ofendido. Pedirle perdón. Cuesta mucho, Dios mío, es heroico. Todo esto es heroico. Pero todo esto se consigue por vía de oración y de humildad. Todo. Y nada sin vía de oración y de humildad. De manera que hasta que no venga el acto más intenso, en orden a la visión beatífica, no nos humillemos. Tendremos muchísimos premios occidentales, pero los premios occidentales en el cielo, ya les hablaré un poquito de eso en las homilías de la mañana. No sé qué tal les suelta las homilías de la mañana, no sé si les interesan o no, pero creo que sí que interesan porque estoy diciendo cosas importantes. Alguna cosa un poco rara les habrá parecido, pero a mí no me parece raro, parece que es así. Y mañana todavía les diré alguna cosa más rara que de las que he hecho hoy todavía. Pero ya verán ustedes cómo efectivamente, a lo que voy, a las imperfecciones, como no hagamos el acto más intenso, el grado de visión beatífica nos subirá. Y en el cielo hay muchos grados. No vamos a pensar que cualquier monja imperfecta va a tener la misma gloria que Santa Teresa de Jesús o que Santa Catarina de Siena. Allí hay muchísimos grados. Y lo que importa no es el grado de felicidad que tendremos nosotros, porque eso casi no interesa, por una razón muy sencilla. Porque como todos los bienaventurados tendrán completamente satisfecha su capacidad de gozo, si algún bienaventurado nuestro Señor dice, ¿quieres que te aumente? No, porque no resisto. Allí sí que nos ahogaríamos. No queremos más porque tendremos la máxima que nos quepa. Nuestro vaso queda totalmente rebosante, ya no emitiremos más. Pero no cabe duda que unos vasos son más grandes que otros. Y Santa Teresa tendrá un vaso muchísimo más grande que nosotros. Pero todo el mundo estará contentísimo y felicísimo y no aspirará más. Porque es que además hay otra cosa que yo le he pensado muchas veces. Y es que todos esos grados también en la visión beatífica y demás son muy relativos, ¿sí? Porque lo tremendo, lo que es capaz de volverle lo que uno se lo pensamos bien. Y lo explica muy bien San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, lo explica maravillosamente. Es que seremos asociados íntimamente al amor del Espíritu Santo. Amaremos con el Espíritu Santo. Y en este sentido, de alguna manera, amaremos infinitamente a Dios con el Espíritu Santo. y seremos asociados a las procesiones íntimas de la Santísima Trinidad. Seremos asociados al acto en que el Padre engendra al Hijo y en el que el Padre y el Hijo dan procedencia del Espíritu Santo. Seremos asociados íntimamente y llamaremos a Dios con el Espíritu Santo. Por consiguiente, como tendremos a nuestra disposición un amor infinito, que es el amor del Espíritu Santo, pues no envidiaremos a Santa Teresa. No la envidiaremos. Porque tenemos lo mismo que tiene ella. Ella tendrá, en cuanto a sí mismo, personalmente, más capacidad de gloria y más gloria para sí. Pero en cuanto a glorificar a Dios, unidos al Espíritu Santo, amando a Dios con el Espíritu Santo, estoy por decir que no habrá diferencia. Todos tendremos al Espíritu Santo a nuestra disposición para amarlo con un amor infinito. La locura es. Por consiguiente, todas las demás cosas occidentales, la gloria del cuerpo, no tendrás en cuidado todo eso. No tiene importancia. Pues bien, el grado de visión beatífica, la intensidad de una visión beatífica, depende del acto más intenso. Y el acto más intenso no se puede lograr más que por vía de oración y por vía de humildad. Nada más. Vean si esto es importante. San Juan de la Cruz dice muchas más cosas, pero por lo esencial se lo acabo de resumir a ustedes. Me parece que de una manera muy clara. San Juan de la Cruz pone aquello: mientras no rompas ese apego que tienes en contra de la voluntad de Dios, aunque sea nada más que una pequeñita cosa, a mí qué más me da que un ave, dice él, esté atada a un ligero, a un cabello que aquí lo dice. Si mientras no rompa ese cabello al cual está atada, no volará. Tiene que romper. Sí, sí, es muy pequeño. Sería más fácil romperlo, pero mientras no lo rompa, no volará. Así es. Y esta es la causa de que en la práctica se frustren tantas santidades de potencia y escaseen tanto los verdaderos santos. Son legión las almas que viven habitualmente en gracia de Dios, que jamás caen en pecados mortales y se esfuerzan incluso en evitar los pecados veniales. Y sin embargo se las ve paralizadas en la vida espiritual. Pasan los años y continúan igual o acaso con mayores imperfecciones cada vez. Es lo que ocurre para explicar este fenómeno. Sencillamente, que no se han preocupado de desarraigar sus imperfecciones voluntarias. No han tratado de quebrar el hilo delgado que las tiene sujetas a la tierra y por eso no puede levantar el vuelo hacia las alturas. Ya está. Pero me dirán, padre, todo el día en tensión no podemos estar si no se trata de que estemos todo el día en tensión y las vías. No es posible. En el cielo estaremos en la máxima tensión con la mayor naturalidad y con la mayor felicidad, una felicidad inmensa, emborrachante, embriagante. Una tensión máxima durante toda la eternidad, en una tensión embriagante de felicidad, pero este mundo no es posible. Si no resistimos una hora de meditación, no resistimos. Durante la hora de meditación, todo el mundo nos distraemos una buena variedad de veces, y algunas pobrecitas se duermen, y el Señor pues las mira con tan una. Está dormido, pues qué se va a hacer, ya está. Bien, pero entre estar todo el día en tensión, o en estar toda la hora de meditación en tensión, o no estar ni siquiera un minuto, hay un término medio. Ya les expliqué alguna vez que debíamos todos de ensayar todos los días 5 minutos de intensidad. 5 minutos de santidad. Debíamos de ensayarlo en la meditación. La meditación entera, la hora entera no la resistirán. Tendrán 50.000 distracciones. Pero 5 minutos de tensión. En esos 5 minutos de tensión pueden lograr un aumento de la gracia santificante y en los otros 45 minutos no, nada. Para uno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, hay muchas maneras, hombre. Ya lo explico a ustedes de que tenemos muchos procedimientos. El Padre Nuestro, por ejemplo, sobre todo las 3 primeras peticiones, bien suave, bien saboreadas, deseando con toda el alma glorificar a Dios, santificado sea tu nombre, deseando con toda el alma que venga el reino de Dios sobre el mundo entero, deseando con toda el alma que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo. Son actos intensivos. Pueden hacerlos durante 5 minutos, para que haya cierta variedad. Todas las veces cojan el Ave María, cojan el Gloria Patri et Filio, que es el trisagio, es lo que están haciendo en el cielo. Cojan la oración de Sor Isabel de la Trinidad, saboreada despacito, aunque no sea más que el primer parracito, bien saboreado, 5 minutos de intensidad, 5 minutos, que si se acostumbran a esos 5 minutos de intensidad, pronto serán 10, pronto serán 15, y así irán avanzando. Enseguida, lograrlo todo no es posible, pero poquito a poco sí. Hay una oración espléndida que a mí me parece que es espléndida. Un parrafito vivido, viviendo, vivido, bien vivido. Una maravilla. Yo sé de algunas almas que viven exclusivamente de esa oración. alguna carmelita vive exclusivamente de eso. Otras, por ejemplo, la consagración al Espíritu Santo, que es una sublimidad magnífica también. Un parrafito nada más, bien saboreado, 5 minutos de gran intensidad. No se les pide que estén todo el día en tensión, que esto sería soñar en la luna. No es posible. Todo el día en tensión, toda la eternidad en tensión, estaremos en el cielo. Pero en este mundo no. Pero al menos unos minutos de intensidad. Y en esos minutos de intensidad, verán ustedes que cada día va creciendo. Su amor de Dios va creciendo. Está creciendo el termómetro. En esos 5 minutos hacen crecer el termómetro. 5 minutos saboreados a fuerza de oración y de humildad. A fuerza de oración y de humildad. Pidiéndole al Señor, Señor, de mí no saldrá el acto más intenso, no lo esperes. De mí no saldrá. ¿Cómo no me lo des tú? Dadme, Señor, lo que mandáis y mandad lo que queráis, decía San Agustín. Dadme, Señor, lo que mandáis y mandad lo que queráis. Dadme la gracia eficaz y entonces haré el acto más intenso. Pero díganse eso con profundísima humildad. Y así irán creciendo. Sin darse cuenta, cada vez harán actos más heroicos con la mayor naturalidad. Sin esfuerzo ninguno, como los santos. Ya ven ustedes, como también esto es importante, que parece que es punto negativo. ¿Qué va a ser negativo? Es positivo también. Pero ya hemos terminado esos el primer capítulo. Pecado mortal, pecado venial, imperfección. Mañana, sábado, si Dios quiere, los papelitos. ¿Por dónde salen? El domingo, el sábado de Columna Marrión. He estado mirando hoy. ¡A maravilla! Era un santo. Sabía decir las cosas. Pues eso es todo. Allí hemos dicho gracias a un hipotenus Deus, por una vez que tenéis que vivir y reinas en secular seculorum. Amén.